Bueno, volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Lamentablemente, por cuestiones de eléctricas y de comunicación de la localidad de Río Ceballos, se nos está haciendo imposible comunicarnos con varios de los celulares, así que probablemente, y como ha pasado en la localidad de Unquillo también, cuando queda varias horas sin luz, las reservas de las antenas de telefonía celular se acaban y se cortan las comunicaciones, y es lo que ha pasado en varios lugares. Así que no estamos pudiendo comunicarnos con Julio, que es una persona muy comprometida con la problemática ambiental de Río Ceballos. Puntualmente queríamos trabajar con una versión de la que nosotros sí consideramos oficial, no solamente las cuestiones estatales o gubernamentales. La de los vecinos. La de los vecinos, la de las personas que dan la lucha ambientalista diariamente, porque este problema que ha tenido que ver con la cantidad de agua tiene también que ver con un problema que se viene reclamando hace mucho tiempo, de desarrollo inmobiliario totalmente desmedido, de deforestaciones en la zona, por lo cual cuando se desbordan los ríos, cuando se desbordan los diques, esa agua directamente pasa de largo porque no tiene ningún mecanismo de contención. No hay raíces que la chupen, entonces al haber la desmonte pluf. No solamente eso, sino también la misma contención física de los árboles. Atrás del dique, en la, que es la Reserva Natural de Colanchanga, donde prácticamente no hay modificaciones ni hay urbanización, no pasó a mayores, justamente porque la crecida pasó como una crecida de un río, que sucede en un montón de lugares, pero al no tener estos problemas climáticos no ha habido ningún tipo de problema como el que sí ha habido en la ciudad, donde hay casas que están a 10 metros del río, a veces menos. Un río que su cauce normal es de un metro de ancho. Nosotros, mucha gente se nos ríe, porque yo vivo cerca del río, cuando van y ven el río dicen, esto es cualquier cosa, porque no te tapan ni los tobillos, y es real, pero nunca hay que dejar de tenerle respeto a los ríos de las montañas, que son la mayoría de los ríos de lo que son las sierras chicas. Eso sumado a las problemáticas ambientales, digo, el cambio climático. Sí, pero por eso también la idea de buscar voces alternativas, ¿no? De vecinos o de gente comprometida con el tema medio ambiente, porque en las versiones oficiales no vas a encontrar ningún tipo de dato ni estadística que tenga que ver con el problema de raíz de todo esto, ¿no? Bueno, vos mencionabas el tema del desvío de los cauces naturales de los ríos, el tema también de los desmontes, y bueno, habrá que ahondar en toda esa cuestión para encontrar la causa y de alguna manera también de denunciarlo para que esto no siga avanzando, porque estas cuestiones, si bien es natural que llueva, no es natural, digamos, que este tipo de catástrofes, ¿no? Tienen diferentes rangos de responsabilidades, y obviamente la mano del hombre y los intereses económicos están modificando la naturaleza y también repercutiendo justamente sobre la población misma. En realidad no es normal que llueva en esta época. Para los que no conocen la localidad y la zona de las Sierras Chicas, hasta hace 3 años estuvimos con una crisis hídrica, donde antes de la crisis hídrica había lluvias, pero normales. Ahora hemos notado 2 cambios muy particulares que afectan muchísimo a la flora y fauna de la zona, y es que se extendió muchísimo el verano, el invierno se cortó en una zona donde normalmente en invierno nieva. Ahora no ha caído ni siquiera una helada en el invierno pasado. Eso afecta muchísimo, por ejemplo, a las huertas, a las plantas, que uno se da cuenta cómo va cambiando la manera de comportarse. Yo tengo una planta que larga una flor específica solamente en primavera. La flor, como no hubo ninguna helada, floreció 5 veces durante el invierno, cuando llegó la primavera no floreció. También hay una problemática desde ese lugar con el tema de las enfermedades y los bichos, porque al no caer heladas, el bicho sigue existiendo, no muere en invierno, y eso hace que haya muchísimos más en el siguiente verano. Todo esto no es menor, tiene que ver con la lucha que damos cotidianamente en las Sierras Chicas por el agua, en Malvinas contra Monsanto, o sea, por las fumigaciones. Este cambio cíclico ambiental no es una cuestión, escuchamos, no es casualidad. No, y aparte, viste que la gente habla de los ciclos naturales. No, esto es la mano del hombre destruyendo el clima. La mano del hombre queriendo poner un country en una reserva natural. Modificando la fisionomía de los espacios, ¿no? Destruyendo todo. Y por otro lado también era importante, por eso queríamos sacar a gente de los barrios que nos contaran. El tema de las cifras oficiales, nosotros ayer cuando estuvimos haciendo el recorrido vimos el desastre que sucedió y mucha gente, digamos, nos ha preguntado cuántos muertos hay realmente, porque se habla de arriba de 10 muertos, que conociendo y mirando cómo han quedado muchos lugares es difícil no pensarlo. Esperemos que no sea así, pero tampoco queremos que se oculten las cifras, y que hay algunos desaparecidos de los que no se habla en ningún lado, lamentablemente. Hay gente que, como en todos lados, vive en la calle, abajo de los puentes. En Río Sayos también no es ajena esa realidad, y esos puentes no existen más. Entonces, bueno, esperamos que se pueda dar a conocer las cifras reales. También de recordarles que en el Facebook de la RNMA y en la página de la RNMA está posteado el comunicado de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Ahí pueden leer ese comunicado, esa expresión, que relata un poco y cuenta también un poco más de por qué las causas de este desastre, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, va más o menos por el mismo lado. Y bueno, apelar a la solidaridad de todos y todas, por lo menos incluso aunque no estén en Córdoba, porque esto no es que en una semana se resuelve y vuelve cada uno a su casa. Hay muchísimas víctimas que perdieron todo, no solo algunas, aparte de todo, su casa, algunas quedaron aisladas. Entonces se vienen momentos duros donde, aparte de agua potable y de servicio médico y de sábanas, que era algo básico que pedían ayer, se van a estar necesitando materiales de construcción, mano de obra, gente que quiera ir y dar una mano desde todos esos lugares. En particular en Córdoba, hoy por hoy se están haciendo colectas en los diferentes centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, de algunas de las facultades. Se están realizando colectas en los diferentes cursos que se están realizando en la ciudad de Córdoba. Y sí, en su barrio hay un centro vecinal que también junta, lleven, nada va a ser de sobra. Y bueno, por ahora es un poco peligroso por ahí llegarse a Río Ceballos, pero en los próximos días seguramente ya se va a poder habilitar todo el camino, y bueno, todos aquellos y aquellas que puedan ir a dar una mano van a ser bienvenidas, porque esto va a dar para muchos meses de reconstrucción. No sobra nada y falta todo, así que aporten lo que puedan aportar a que la gente vuelva a tener su vida normal, que no va a ser igual que antes, pero por lo menos podemos ir caminando hacia el retorno de la paz, de no estar embarrados. Por lo menos vamos a ayudar a sacar barro, esas cosas que la gendarmería y el ejército no hacen para no ensuciarse el uniforme.